Sé que estoy en el medio de ningún lugar, que todavía tengo mucho que perder. Y vivir ya no va a ser tan fácil, porque nacimos para correr. Amigos que ya no están me recuerdan la fortuna de existir, porque para correr primero hay que caminar y algún lugar a donde ir. No quiero saber Nacimos.